proyecto de vida que no fue el ideal, obviamente, porque se comete delito. Acá uno no está defendiendo delito, cometer delito ni nada. Ojo, que no haya confusión en eso. Son conscientes de eso y lo que no tienen es la herramienta, a veces, para generar ese proyecto de vida. Y aún cuando se hace el clic, como se le suele llamar, a través de un proceso educativo, bueno, no es fácil luego la concreción de un proyecto de vida diferente, donde además ha habido identidades relacionadas a toda una temática del delito entre los jóvenes, que te lo transmite la televisión. No le vamos a echar la culpa ni al barrio, como se suele estigmatizar el barrio, o a los jóvenes. Una temática relacionada a la violencia, una identidad a veces relacionada a la violencia, a ser el más capo, a la cuestión machista. Entonces, cuando encuentran esas otras herramientas, encuentran esa otra mirada en un espacio educativo, en una biblioteca, están empezando a generar incertidumbre. Y después, de a poco, las certidumbres para generar un nuevo proyecto de vida diferente al que venían teniendo. Tratando de seguir un poquito el hilo de lo que decía Ulises, de nuestro laburo en las bibliotecas, y en la escuela en general, ¿no? Que yo creo que es como un trabajo de educación popular a full, porque tenemos que estar ahí todo el tiempo, quizás el tema de la cárcel y eso, pero bueno, es el contexto en el que estamos y entender un poco toda esa movida, digamos, es parte de nuestro laburo, porque si no, no podríamos hacer nada ni podríamos estar en ese lugar. Bueno, desde las bibliotecas el tema de la circulación de la palabra es constante, desde un libro, un texto, un diálogo, una charla, una película, y la palabra circula todo el tiempo, y yo creo que eso es lo que nos caracteriza. Y que es un espacio que habilita a la palabra y que no hay restricciones, no hay no me sale la palabra, pero hablando de la palabra, lo que quiere decir, vale, es un poco que la facultad que tiene la biblioteca, a veces si uno está dando matemática, historia, tiene que seguir una currícula. Claro. En la biblioteca tenemos esa libertad también de poder permitir que la palabra, como dice Vale, circule y que sea la de ellos, no la, no es que Valeria viene a imponer su discurso, ni yo, ni Violeta en Alma Fuerte, Mariana en Bulones, bueno, todas las compañías, no quiero olvidarme de ninguna, pues son importantes también comentar que en las 7 cárceles de la provincia hay bibliotecas, son 250 bibliotecas que se instalaron en 2008 en 250 cárceles del país, y bueno, sí, la palabra circula libremente y la de ellos, por eso los poemas que trae realmente, Valeria, realmente las chicas escriben muy bien, muy y que bien. Realmente nos interpela todo el tiempo y nos ponen en una situación de, por ahí, de vulnerabilidad por parte de nosotros hacia ellas, porque en realidad partimos de lo que ellas piensan y de lo que ellas quieren decir. Bueno, yo primero le quiero mandar un saludo enorme a Sonia, que nos está escuchando, es nuestra poeta ahí del Borbollón. Nos sumamos ese saludo. Por favor, un saludo grande a todas las que nos están escuchando. Le mandamos un abrazo enorme. Cuando salga ya tiene su libro ahí, está calentito, a punto de salir. Ah, bueno, impresionante. Bueno, y quería leer unos poemas de Sonia porque dicen mucho. Bueno, voy a empezar por uno que se llama Sala de Espera. Y dice así: la espera es humana, ¿quién no vive con ella? Se espera el amor, se espera un hijo, se espera un encuentro, se espera un mañana diferente. Yo espero que la espera se me acorte, aunque no pase. Me divido en millones y millones de espera. Una realidad que tiene que ver mucho con la vida en general, pero también que en la cárcel, ¿no? Sí. La cárcel es la continua espera, la espera cuando estás procesado a una condena, cuando estás condenado al tiempo, a los diversos tiempos judiciales, la espera a la visita, la espera a que llegue. Uh-huh. Las chicas esperan a que llegue Valeria. Valeria no va a contar las cosas porque es muy humilde, pero las chicas esperan a que ella llegue para con mucha ansiedad porque se sienten muy bien trabajando con ella. Bueno, Ulises también. Así que... Me imagino, nos caracterizamos por ser muy cariñosos. Es que no me imagino otra relación. Es muy importante. Hay otra relación, o sea, no me imagino otra relación. La educación es una relación entre pares. Nosotros trabajamos Freire, educación popular, y esto es una relación entre pares. Nadie tiene

Dice: tiempo de furia, tiempo de risa, tiempo de lluvia, tiempo de espera, tiempo de parto, tiempo de quietud. Aunque no te detenga, soy parte tuya. Tiempo de mierda. Qué grave. Bueno, le volvemos a mandar un fuerte abrazo. Le proponemos. Bueno, ¿ha traído Ulises también algo? Sí, sí, había un audio de algunos minutos respecto. Bueno, era una de las personas. No tuve tiempo de charlar con más. Alguien que quiso, le comenté, alguien que participa del taller. El taller se llama El Mate de la Biblia. En vez del café literario, es El Mate de la Biblia. Es un taller. Le bajaste la intelectualidad. Lo hice más popular. Y es un taller abierto a lo que cada persona. Cuando empecé por ahí, hacía taller de literatura, de historia, que eran las cosas que me gustaban. Y después lo abría a lo que ellos deseen. El taller es de lo que ellos quieran charlar, de lo que ellos quieran investigar. Estamos comenzando con mucho el tema de que puedan trabajar en el texto argumentativo, es decir, el acceso al conocimiento, el acceso al conocimiento. Para que puedan elaborar ellos documentos, opinando. Y bueno, este es un ejemplo, un poco alguien que quiso expresarse y que es lo que decía Vale al principio, ¿no? Poner en valor la palabra de ellos, poder traerla a un lugar acá de difusión para mucha gente, de alguien que haga una mirada crítica sobre el sistema, ¿no? No sé si está el audio. Está, y lo vamos a proponer ahí, le vamos a mandar un abrazo a las compañeras ahí de Borbollón también, que si lo quieren grabar en algún momento, pero bueno, eso lo vamos trabajando para que lo podamos tener en el aire de la mosquitera. Pero lo vamos a escuchar, lo podemos escuchar, Tato. No, el que te pasamos. San Felipe, dice, creo. San Felipe, el que fue pasado por WhatsApp. ¿Está? Ahí no hace la seña como que... Quiero comentarle, por ejemplo... ¿Puedo leer otro? Sí. Mientras sí, que esperamos. Sí, sí. Bueno, este es de Ayelén, que espero que nos esté escuchando, Ayelén. Me olvidé decir que estos poemas los escribieron con el profe Leo en el taller de poesías y otras hierbas. Así se llama el taller. Bueno, este poema se llama Privación y dice: la pibita privada de la ilusión que se esconde detrás de unas rejas, la pibita privada de la arena que está a la orilla del mar, la pibita privada de darle amor materno a sus hijos, la pibita privada de reír, de llorar, de morir, de vivir, la pibita privada del amor de los pibes, de los besos, la pibita privada de volar bella como un águila, la pibita privada de lo más hermoso, de las estrellas, la pibita privada de alzar sus ojos hacia el cielo, solo puede mirar el techo gris. Quisiera estar privada de las malditas rejas. Wow, la verdad que sí, son muy lindos los poemas. Quiero mencionar a una persona que también privada de libertad, que en el año 2009, habíamos hecho un 2008, hice un taller literario, él se enganchó, ya tenía gusto por la escritura. Y en el 2009 me pidió él, yo estaba haciendo un taller de historia, entonces me dice: yo quiero hacer uno literario. Y él empezó a los compañeros a promover la poesía. Esa persona, aún desde el encierro, ya lleva 3 libros publicados, con la colaboración de organizaciones desde afuera. Y bueno, lleva 3 libros de poemas publicados. Así, y él mismo, ahora, tantos años después, sigue, ahora está en Bulón, sigue dando el taller. A internos, hace 6-7 años que él da el taller a otros compañeros. Eso es un poco lo que promovemos también, ¿no? El conocimiento compartido por ellos. Uh-huh. Bueno, la poesía cumpliendo también, bueno, obviamente como medio, pero es un gran medio, ¿no? Sí, para expresar, es poderosa, para expresar. Muy poderosa, ¿no? Muy poderosa, sí. Por eso yo creo que estas poesías dicen todo, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí lo tenemos, Vamos a escuchar. Muchas veces me pregunté, siendo un niño, ¿por qué no puedo ir a la escuela con una zapatilla que no muestre los dedos de mis pies? ¿Por qué no tengo el abrigo necesario para mitigar el frío? ¿Por qué tanto hambre si mi papá trabaja todos los días? Así fui creciendo en el frío, en el hambre, con los dedos afuera, sufriendo la marginalidad, el menoscabo en mi vida. Ahora entiendo que mi padre realizó un trabajo esclavo, mal remunerado, con muy pocas posibilidades de contener a su familia. Esto es lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de todo el país. Y no es nuevo lo que les digo, sigue pasando y de esta manera crece la pobreza y los abusos siguen sucediendo. Esté quien esté en el poder, y no soy seguidor de ningún partido político. Me da cierta bronca, imagino que a usted le pasa lo mismo, cuando ciertos partidos políticos hacen bandera con la inseguridad y salen en la tele, radio y cuantos medios de comunicación se les aparece, mintiendo y prometiendo mejoras. Y estas nunca llegan, sino que todo lo contrario, pareciera no haber solución. La poca capacidad de algunos funcionarios de discernir sobre lo que está bien o lo que está mal nos deja prácticamente como un barco sin timón. Acá les doy a los políticos, funcionarios y jueces, fiscales, una solución para bajar el índice de inseguridad. Respeten los derechos de los ciudadanos. En primer lugar, deben crear fuentes de trabajo dignos y bien remunerados, fomentar la educación, creando más escuelas, brindando contención a los alumnos y a las maestras y a profesores y profesoras. Esto para elevar el nivel cultural, la educación y comprensión en cada ser, creando la capacidad de discernir sobre lo que está mal o lo que está bien. Y la contención por parte del gobierno es fundamental. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice... Bueno, ahí teníamos parte. Una falla de edición. ¿Ah? Una falla de edición. Pero bueno, alucinante. ¿Ah? Sí, el texto es más largo y son muchos los que de diversos temas quieren siempre opinar. Por eso estamos trabajando mucho, como te decía, texto argumentativo, porque lo que a veces falta es permiso, precisamente la posibilidad de argumentar la propia verdad. Porque hoy nos están vendiendo, en estos tiempos de posverdad, como se le dice ahora, ¿no? Nos venden una verdad empaquetada sobre el tema delito, cárcel, nos están etiquetando con determinadas verdades que realmente no son la realidad que nosotros vemos, y entonces creemos que la palabra es de ellos, con un argumento bien explicada, que no parezca un reclamo sin asidero, que se entienda que la complejidad de todo lo que sucede es fundamental, y eso es bastante lo que estamos trabajando en las bibliotecas. Muy bien. Buenísimo. Bueno, estamos estirando porque estamos tratando de tener una llamada. Uh-huh. Estamos. Ya estamos al aire. Buenas tardes, Sonia. Hola, habla Sonia, acá de la unidad número 3. Bueno, te mandamos... Quería hacer una introducción. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Una introducción sobre la violencia de género. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Dice, nosotras, mujeres, también nos unimos a muchas Micaelas que durmieron en manos de un monstruo. Somos madres, hijas, y no vamos a bajar los brazos, ni aún estando aquí. A la mujer se la debe cuidar, más a las niñas adolescentes que caminan por calles de muerte. Nos adherimos a todas las familias afectadas. El dolor y el miedo se expande cada vez más. La justicia que vuelva a ser justicia, no política. Para mí es así. Sonia, bueno, totalmente de acuerdo. Te agradecemos muchísimo tus palabras y bueno, este. Yo lo acabo de decir porque lo estoy escuchando. Entonces, nosotros sí nos adherimos. ¿Más vale? También el locutor nos habló de lo que no teníamos libros en la celda. No hay libros en una celda, pero a mí me acompaña una hoja y una lapicera. Y esto que les voy a... Esto es para ustedes, es exclusivamente para la radio. Se llama Hablar, que ustedes me permiten. Sí, sí. Dice, me elevo en nubes de colores, entre nubes que dan sombra a la muchedumbre. Y veo, y escribo, y escucho reír, llorar, caminar. Es lo que uno tiene dentro de uno mismo. En sueños. Es volar sin volar. Es tocar sin tocar. pero sobre todo soy parte de este mundo donde comparto la imaginación con la realidad. Es compartir lo que estamos intercambiando, con diálogo, para que nos conozcamos verdaderamente. Unir palabras es no desunir. Es lo que les puedo decir, ya sea a los profesores, a Vale, a Ulises, que ellos me enseñaron, y era algo que uno tiene por dentro, un proceso muy grande, pero se puede llegar a mucho. O sea, no importan las rejas. Cuando uno se hace cargo de los cometidos y se ve la realidad, las rejas solamente son rejas. Bueno, totalmente, totalmente, Sonia. Te agradecemos muchísimo. Ha sido un gusto para mí. Bueno, un gustazo. Unas palabritas con ustedes. Son muy pocas, pero esto es muy importante, que la gente acá, las chicas, también sepan que uno puede cambiar. Bueno, ahí está el laburo de todas ustedes, de los profes, de todos, para lograr ese cambio que es el que buscamos, ¿no? No el otro, que es bastante mentiroso, bueno, ¿no? Bueno, este tema es dedicado para ustedes, bueno. Porque tiene un muy importante. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por comunicar. Gracias a Valeria, Ulises. Gracias, Sonia. Chao, Sonia, gracias. Chao, chiquitita. Te quiero mucho. Ahí está, bueno. Está bueno recuperar, ¿no?, un poco la palabra cambio y el sí se puede, sí, que nos han robado como eslogan, sí. Y creo que en realidad es parte de quien realmente la sociedad necesita un cambio, pero de verdad, y un sí se puede, de verdad, sí se puede lograr un poco más de justicia en una sociedad que está cada vez más compleja. Totalmente. Bueno, les queremos agradecer enormemente, no solo por haber venido acá a este programa, sino por el gran laburo que llevan adelante con tanto amor, con tanta sensibilidad, y con tanta falta que hace, bueno, en todos los lugares, ¿no? No quiero caer en que fundamentalmente hace falta ahí, sino que hace falta en todos los lugares, sobre todo cuando se trata de sectores populares. Yo quiero saludar a todos los compañeros y compañeras de que hacen educación en contexto de encierro, bibliotecarias, docentes en general, directivos, y también agradecer a la Mosquitera, porque creo que estamos en el mismo camino de la lucha por lo popular, desde la educación, desde la comunicación, por ahí viene el rumbo que hay que seguir. Sí, sí, y defender estos espacios que nos permiten poder traer la palabra de las personas privadas de libertad, que no es poco, ¿no? Y también, bueno, agradecer a mis compañeros, darles mis saludos, y sobre todo a mis queridas compañeras, las chicas allá en la Unidad 3. Un beso grande para ellas.